Mi madre me enseñó lenguaje criptado. No me, no me, que te, que te. Mi madre me enseña técnica de odontología. Me vuelves a contestar y te entampo los dientes contra la pared. Mi madre me enseñó biología. Tiene menos cerebro que un mosquito. Mi madre me enseñó lógica. Mamá, ¿qué hay de comer? Comida. Mi madre me enseñó rectitud. Te voy a enderezarte un tortazo.